Todos los aquí presentes pertenecemos a esa generación que quiere cambiar al mundo desde nuestras trincheras, pero con ejemplo de trabajo. Pero sobre todo, hagamos consciente el sueño de que vale la pena luchar por esas personas para que tengan una mejor calidad de vida.